sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, Ternasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no pijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas lo que sea. Bienvenidos, bienvenidas a Pequeño Ternasco. Y sí, sí, maldito cambio de hora aquí en Españistán, pero a la gente que nos escucha al otro lado del Atlántico todavía le está yendo peor. Que se lo digan a nuestro compañero Ternasco Esteban. Que lo tenemos flipando coloricos. Buenas tardes, Roxa Rosae. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Como os digo, tenemos a Esteban madrugando y ya tenemos también por ahí, a ver, que hay mucha gente ya enganchada. Tenemos a Sergio, tenemos a Jorge Benítez, tenemos a Des, tenemos a Eli, tenemos a Nacho. Un montón de gente ya. Tenemos también a Juancho. Y tenemos abriendo el programa a un tipo que se llama Bruno Sutter. Con un tema que se llama Arcángel. Así, también se dirá así. Archangel en inglés. Archangel. ¿Y el Bruno Sutter este quién es? Pues ya te lo explico. Es un polifacético artista brasileño que se dedica al humor, a la radio y a la canción, y que después de abandonar su anterior proyecto, su anterior banda llamada Massacration, que era una banda de rock y humor, pues ahora parece que va un poco más en serio con este trabajo en solitario que se llama Email to Nowhere, CC to Hell. Con él estamos abriendo Pequeño Ternasco, el show que agarra la rutina diaria del simple mortal, le pega una patada, le da la voltereta y la transforma en un día acojonante para ti, para mí, para la gente que merecemos la pena, para la gente del rock. ¿Qué pasa, Luis Pablo? Que no me acuerdo, que no me olvido de ti. Desde aquí, no desde el Perú, tranquilo. Mira, que nos cuenta más cosas Luis Pablo, que hoy está en Sabiñán, ¿eh? Hoy repartiéndose Luis Pablo por toda la geografía oregonesa. Extendiendo la mala semilla de Pequeño Ternasco. Vale, pues como es martes, comienza el programa, comienza con la sección de la noticia tonta. Adelante, Roxa Rosaem. Madrid desmiente que vecinos hayan quitado cintas anti-orugas al tomarlas por lazos amarillos. Bueno, nadie es perfecto. Claro, pues iban a saber si eran lazos o cachar las cintas anti-orugas. Bueno, el caso es que esta noticia corrió como la espuma jueves, viernes, sábado, domingo pasado, ¿vale? Y resulta que mentira. Que es que no es que hubiesen quitado esas cintas antiorugas los vecinos porque estaban en plan antiindependentista. No, señor. El Ayuntamiento de Madrid ha desmentido que los vecinos del barrio de la Concepción, en el distrito de Ciudad Lineal, hayan retirado esas cintas contra orugas procesionarias creyendo que eran lazos amarillos, tal y como recogió el diario 20 Minutos y después todos los putos medios generalistas de la caverna mediática españistaní. El diario 20 Minutos, que por si no lo sabíais, hace tiempo que lo compró el Heraldo de Oregón. ¿Eh? El Heraldo de Oregón, el adalid de la información contrastada, el sumum corda de la información no parcial, ¿eh? El Heraldo de Oregón, ¿eh? Que da asco el puto TVO este. Nosotros lo tenemos que soportar aquí todos los días de la semana. El puto diario más vendido. Eso da bastante a entender de por dónde van los derrateros en el pensamiento general de la sociedad aragonesa. Oregonesa, mejor dicho. Yo ya no digo ni España ni Aragón, digo Españistán y Oregón. Hasta que no cambien las cosas, así va a seguir. Y como no van a cambiar nunca, pues hasta que me muera, así se van a llamar ambos lugares. Bueno, de fuentes municipales del Ayuntamiento de Madrid han señalado que un grupo de técnicos fue quien retiró esas cintas antiorugas porque estaban muy viejas y se estaban cayendo. Además, debido a su toxicidad, suponían un peligro para los niños o los perros que las tocasen porque podían causar daños, según esta versión. La empresa encargada de retirarlas terminó el proceso este pasado martes por la noche y ya no queda ni una. O sea, que no había sido una concentración vecinal contra Cataluña, ni mucho menos, ¿eh? Como había querido reflejar los estúpidos estos de 20 minutos y a lo que se apuntaron todos los demás, ¿eh? No contrastó nadie la noticia. Esto es como cuando la cuela el Mundo Today. Pero esta vez ha sido los de 20 minutos. Ya lo digo, ¿eh? Los 20 minutos, diario que lleva ya un par de añitos siguiendo la idea ideológica y editorial del Heraldo de Oregón. Aunque tengo que señalar una cosa, ¿eh? Esto del tema de Cataluña y de los independentistas y de los lazos amarillos y toda la bola que están haciendo los medios, los políticos y toda la people interesada en esto, al final está siendo el cuento del nunca acabar. O lo que vendría a ser lo mismo, el cuento del Neverending. Y sí, efectivamente, lo has adivinado. Así es como se llama la canción que estás escuchando ya de los Frozen Crown, Neverending, el cuento de nunca acabar. La formación power metal italiana, liderada a las voces por Giada Jade Etro, lanza este adelanto de lo que será su segundo larga duración. Llevará por título este segundo trabajo Crowned in Frost, coronado en el congelado. Crowned in Frost. Frost es congelar. Pues. El rey de los congelados, aquí los tienes. Ni el capitán Pescanova ni su puta madre. ¡Ay, bye! Esto es Pequeño Tarnasco por la radio online del rock, por Asalto Mata Radio Rock.com, tu podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡El Moral!

la de la sala, porque lo que tenía que contar respecto a mi estupidez intrínseca ya os lo he contado. Bueno, pues resulta que el 16 de enero de 1964 abrió sus puertas en el 8901 de Sunset Boulevard Whiskey a Gogó, el icónico club nocturno estadounidense. Por su modesto escenario han pasado casi todas las bandas de rock y heavy metal más grandes que han existido, motivo por el que es considerado como historia viva del rock. Calla, voy a decirlo como los locutores profesionales. El rock. Aunque tras su inauguración en los años 60 el club era conocido como una discoteca, poco tiempo después los dueños comenzaron a organizar actuaciones en directo. Ya en 1966 la localidad, con capacidad para unas 500 personas, pasó a llamarse durante una temporada Whisk, a secas, sin la I, debido principalmente a los disturbios que se producían con frecuencia en el interior del local. El condado de Los Ángeles impuso el cambio de nombre alegando que la palabra whisky era una mala influencia. En el año 2006 se convirtió en el primer local de conciertos incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Grupos icónicos como Alice Cooper, The Doors, The Who, Led Zeppelin, Oasis, UFO, Jimi Hendrix Experience, Status Quo, Motley Crue, Van Halen, Kid Riot, Ramones, Kiss, Misfits, The Police, Motorhead, Guns N' Roses, Metallica, Slayer, Red Hot Chili Peppers, Soundgarden, Aerosmith o Skid Row, entre muchos otros, han actuado en el Whiskey a Go-Go de Hollywood a lo largo de sus 5 décadas de historia. Por ejemplo, el bajista Cliff Burton fue contratado por Metallica después de que estos le vieran actuar en el club. La canción Down at the Whiskey de 2008 de Motley Crue hace referencia al club. Y por último, añadir que tras más de 50 años, Whiskey a Go-Go sigue abierto en el mismo lugar. Mira que hemos nombrado un buen montón de bandas de las grandes, grandes, que han pasado por ahí. Pero otro muy grande, que me jugaría las pelotas ahora mismo, que también ha actuado sí o sí en el Whiskey a Go-Go, es el siguiente que vamos a escuchar ya de ya. Porque a pesar de que yo me descojoné a gustito con los intentos de Yngwie Malmsteen por hacer blues, sé que a vosotros, a todos, a toda la tribu tarasca, os gustó especialmente. Y este pasado viernes se estrenó el nuevo trabajo del Guitar Hero escandinavo. El tema que está escuchando, Blue Lightning, El Rayo Azul, es el tema que le pone nombre a este último trabajo. No, tenemos a las infaltables sisters. Saludos para Gina de Extremadura, saludos para Silvia desde Galicia. Madre que far. Ese Javi Truman que también aparece. Pregunta Silvia que qué se ha perdido. Pues te has perdido las cintas amarillas que confundieron con orugas, pero que no eran, pero que luego el Ayuntamiento de Madrid ha dicho que... Luego lo escuchas en el podcast. Jorge Benítez, que también ya lo tenemos puntual. Bueno, no tan puntual, pero ya lo tenemos. Venimos a pedir la sagrada daga cruzada de Adianti. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. Él vive la atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Asalto matar la miurro. Hey, baby. Venga, vamos a hablar un poquito del evento del 25 de mayo. ¿Os parece o qué? Ajá, pues venga, vamos a ello. Que me está echando aquí una mini bronca Rosa Rosae. Que solo dijiste que compartiera, pero si no les has dicho ni de qué va. Pues venga, el día 25 de mayo vamos a celebrar el Más Alto Podcast and Radio Rock. El Más Alto Mata Podcast and Radio Rock. En la Sala Gruta 77, en pleno Carabanchel, en la capital. Y va a ser un evento excepcional porque mucho metemos, y mal lo recuerdo, o si mal no me he informado, que nunca se ha hecho nada así. 12 horas de podcast y radio rock en directo desde la Sala Gruta 77 con 10 bandas, 24 programas de los de Asalto Mata Radio Rock, de los de la parrilla Asalto Mata Radio Rock. 22 de ellos, evidentemente, de Madrid, más Pequeño Ternasco, más el Sendero del Rock, que los sábados no podemos parar de dar mal. Bueno, y tendremos a 10 bandas, concretamente, espérate que te lo digo, lo tengo por aquí preparado, va, aquí las tengo. Tendremos a Valdés, a Básico, a Los Sex, a Kiko García Band, a Aulladores, Star Mafia Boy, Macarrones, Kamikazes y Sunfaya, que lo que haremos será ir entrevistándoles uno por uno a lo largo de toda la jornada, desde la 1 de la tarde hasta las 11 de la noche. Les iremos entrevistando y actuarán también en directo, en pequeñas actuaciones de 20 minutos, también llamadas o conocidas como showcases. Y para final de fiesta, pues tendremos, como ya sabéis, todas y todos, la tribu Terrasca a los Miss Octubre. Alfredo Piedrafita, Agnes Castaño, Alfredo Piedrafita y toda su troupe ofreciendo su fantástico espectáculo de rock en directo. Quien se pilla la entrada por adelantado pagará 10 euritos y tendrá acceso tanto a la jornada de showcases y al concierto de Miss Octubre. Y quien quiera ir solamente de entre la 1 y las 11 de la noche, pues pone 2 euritos y va a poder disfrutar de todas esas bandas, de tapas gratis, de vermú, de cerveza, eso ya pagando, Pero tapa gratis, muy importante. Hay que estar bien alimentado para aguantar tantas horas de sudor, rock, ruido y radio. Así que ya sabéis, día 25 de mayo, bien señaladito en el calendario, porque Asalto Mata Radio Rock la va a liar en Madrid. Y consecuentemente también vuestro amigo y vecino Santi, pequeño Ternasco. Un evento Ternasco 100%. Os quiero ver a todas y a todos, tal y como os estoy viendo ahora, en el momento en el que estamos emitiendo Pequeño Ternasco, en este martes 2 de abril. Y continuamos con el bloque de más novedades, de novedades a cascoporro. Las raíces que hay en mí piden a gritos salir. Esta tierra que habito se agrieta y palpita por ti. ¿Qué me hace sentir? Bueno, estamos escuchando a los Árida y su tema Vente conmigo, Come with me. Y lo estamos escuchando porque recientemente el dúo madrileño ha lanzado su segundo LP titulado Días Salvajes. Rock and roll elevado a la mínima potencia. No a la mínima potencia, sino a la mínima expresión, porque solamente son guitarra, voz y batería. Un dúo, guitarra y batería. Si es que no hace falta más para hacer buen rock and roll. Huellas que llevan a ti. Y además con voz femenina, que se echa mucho falta en el rock en general, Si no puedo respirar, vuelvo a casa, vuelvo a por ti. ¿Qué me hace sentir? Quédate con este nombre, quédate con Árida, porque probablemente los vas a escuchar muchas más veces. Están pegando fuerte. Vente conmigo, Árida, sonando en Pequeño Ternasco. Oye, que también hay dúos de batería y bajo solamente, No se me ofendan los bajistas. Esos seres tan imprescindibles en el rock and roll. Amigo, descúbreme y no me troce el aire. Ah, mira, saludamos a San Hammer, que ya lo tenemos escuchando. No sé yo si ha llegado para... para escuchar lo último de Ingrid Malmsteen, que ya lo hemos puesto al podcast, amigo. La piel no te da. usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. You make me vicious. Watch as I make the pain my mistress. You can call me Miss Malicious. I'll dress you. Venga, más nenas del rock and roll, es Alice Hale. If it don't hurt, I get suspicious. Lizzie Hale y los suyos, Hal Storm, que sacan segundo sencillo de su más reciente trabajo, Vicious, que precisamente es el tema que estás escuchando y que le da nombre. Hal Storm, Vicious, que vivan los bajistas, que viva el rock and roll, ¡venga! Watch out, 'cause I'm vicious, and I'm not asking for forgiveness. Yeah, I'll make you go ballistic. Your torture is my business, and I won't leave a witness. I don't care if you hate me, 'cause you're gonna have to face me. And there's no use in crying. You know I would be lying if I said you could escape me. What doesn't kill me makes me vicious. I'm not gonna break, I can take all that you can give. This is survival of the sickest. I am not afraid, bring the pain. What doesn't kill me makes me vicious. Qué bien suena esto. La verdad que todo lo que hemos puesto hasta ahora está siendo el gusto de la tribu Ternasca, pero llega el momento de darle un poco de chicha al asunto, ¿eh? Un poquito de thrash metal old school con los Death Angel. Noveno larga duración para los veteranos thrashers de la Bay Area. El 31 de mayo estará disponible Humanicide, el nuevo trabajo del Ángel de la Muerte, al que esta canción, Humanicide, da título. Race. altomatarradio2.com. ¿Qué pasa? Ya sabéis qué hora es, ¿no? ¿Qué hora es? La hora de las bizarradas de Pequeño Ternasco. Venga, vamos a por el primer titular, que si sois tan amables me recordáis quién me pasó la noticia, que yo no me acuerdo. Paquirrín compara su carrera musical con la de Botilán. ¿Qué carrera musical? ¿No tendrá que tener una carrera? Primero hay que tener una carrera musical, sí. Muy buena apunte, Rosa, Rosa. El hijo de Isabel Pantoja, que ha sacado al mercado varios temas como cantante y DJ, tales como Así soy yo o Quítate el top, no dudó en comparar su repercusión mediática con la de Bob Dylan, premio Nobel de Literatura y responsable de éxitos como... No sé si se me estaba oyendo, No lo sé. Probablemente... Probablemente no. Necesito los huevos. A ver. Ahora sí. Lo que os decía, el hijo de Isabel Pantoja, que ha sacado al mercado varios temas como cantante y DJ, no dudó en comparar su repercusión mediática con la de Bob Dylan, premio Nobel de Literatura y responsable de éxitos como Like a Rolling Stone o Hurricane. Ay, con sus dos cojones, Bob Dylan. No podía haber elegido otro, no. Bob Dylan, nada menos. Ocurrió durante una conversación en Gran Hermano en la que una ex modelo relató que sus redes sociales estaban llenas de mensajes de panameños diciéndole que la echaban de menos. Fue entonces cuando Paquirrín, también concursante de Gran Hermano Dúo, quiso mostrar que él también cuenta con una legión de seguidores fuera de España. Y le dijo, yo te entiendo, cuando fui a actuar a Nueva York, yo era Bob Dylan. Aseguró el gilipollas. Como era de esperar, el comentario no pasó desapercibido en redes sociales, donde le pusieron de vuelta y media. Exactamente igual que lo que está sucediendo ahora en la tribu Ternasca. Eso es tonto. ¿Quién pone? Espera, a ver que lo leo. A ver. Bueno, a mí Bob Dylan me gusta tanto como Paquirrín o menos. No, hombre, a mí tampoco es santo de mi devoción, pero vamos, compararse con Bob Dylan, jodó. Bueno, a mí la verdad es que noticias como esta, gentuza como esta, como Paquirrín, y declaraciones como esta, lo que me provocan es acidez. Acidez, que no es como se llama la canción, sino la banda que estamos escuchando. La banda de hardcore punk thrash and roll de Guadalajara. De Guadalajara, de México. Pues como os digo, los Acidez acaban de estrenar videoclip de uno de los temas de su último trabajo, llamado Streets on Fire, de un trabajo del año 2016. Welcome to the 3D era. Bienvenidos a la era del 3D. Un trabajo de 2016, pero que se ve reflejado en forma de videoclip en este 2019. Streets on Fire, acidez, acidez. On fire. The city will burn to the ground. Streets on fire. Streets on fire. Streets on fire. System will burn by the angle of the chaos box. www.radiorock.com. Que si qué hostia tiene, que si ese niño es tonto, que si los padres de Frankie Rimas les valdría haberse hecho una pajilla. Vamos, todo verdad es como puños. ¿Para qué voy a decir otra cosa? Pero tenemos otra bizarrada que leeros, que además la hemos visto a la vez el amigo Sergio y yo. Un hombre acusado de la muerte de su esposa se libra de la cárcel por el tamaño de su pene. No se nos había ocurrido. Y no es el negro del WhatsApp, ¿eh? Ya os lo voy adelantando. Fue acusado por su suegro de la muerte de su esposa. Bueno, de su hija. La hija del suegro, no la esposa del suegro. No empecemos a hacernos aquí la pizza un lío. Bueno, que el suegro acusó al hombre de haber matado a su esposa, a su hija, a polvos. Porque dice que supuestamente la habría matado mientras tenía relaciones sexuales debido al gran tamaño de su miembro viril, tildado por el padre de ella como descomunal. No sé si esto fue en New York City, no, fue en Java, perdón. El acusado reconoció que cuando despertó, su mujer yacía sin vida a su lado en la cama de su casa de Marón Kidul, en la provincia de Java, pero que él no le había hecho nada, ni la había matado ni nada, ¿eh? Para demostrarlo, y antes de que salieran los resultados de la autopsia, el joven tuvo que bajarse los pantalones en plena audiencia, en plena sala del juicio, para enseñarles el tamaño de su pene a los jueces, abogados, testigos, y de esta manera desmentir las acusaciones de su suegro. Los resultados indicaron que el miembro era de un tamaño medio, por lo que en principio no me podía haber causado la muerte de la mujer a base de pollazos, estaba claro. Más tarde la autopsia reveló que la mujer falleció tras sufrir un ataque epiléptico. Y ahora es lo que pienso yo. Calcula tú la chorra que luce el suegro para pensar que la del otro es de un tamaño descomunal. Vamos, que el pitorro de un botijo debe ser mucho más grande que la que tiene él, ¿eh? madre mía, mi nuero, qué pollón que gasta. Y no veas tú, menuda situación, el otro mozo, ¿eh? Ahí en el juzgado. A ver, por favor, bájese usted los pantalones. A ver, su miembro viril. Vamos a determinar si ha sido el arma utilizada para el crimen, ¿eh? Y el otro ahí se baja los pantalones. Les enseña la chorra y le dice: ¡Hala! ¡Todo lo que tengo! Todo lo que tengo, que en inglés se dice all I have. Y que es el tema que está escuchando de los Evergreys, segundo single que los dark metaleros suecos nos ofrecen de The Atlantic, el último trabajo estrenado a principios de este año 2019, en enero concretamente. The Atlantic, all I have, por los Evergreys. Sonando aquí, en Pequeño Ternasco, en las bizarradas, echando unas risas. Señoría, esto es todo lo que tengo. I want to give you my solitude. Le enseñó el bocadillo. También se le llama bocadillo a la pizza ahora. Me cago en la marsalada, esto es impresionante. Aquí Jorge, que dice que escuchó la expresión, que le hizo mucha gracia, le enseñó el bocadillo. Oye, nombres mil tiene el miembro viril, siempre se ha dicho. Ah, que le dijo eso un futbolista a un presentador de televisión. Claro, sería Sergio Ramos. Había un momento que estaba mirando el chat de la tribu Terrasca, el chat exclusivo de la tribu Terrasca, y me estaba quedando flipado porque ya estaban Gina y Silvia sus cositas. ¿Has visto la foto de los médicos de no sé qué? Yo, pero ¿qué cojones estarán hablando? Y resulta que es una foto del médico de Paquirri. El médico de la Pantoja. Una foto del médico de la Pantoja y una foto actual de Paquirri. Y son clavados. Son clavados. Y dice, ¿de verdad todavía piensas que Kiko Rivera es el hijo de Paquirri? Pues viendo la foto está claro que no, ¿eh? ¡Jodo! saltomataradiorock.com. Ha llegado el momento de la balada para el final. Aunque con la canción que hemos escuchado antes casi podríamos decir que hemos tenido dos por una, ¿eh? Bueno, lo que estamos escuchando es Endless Summer, verano sin fin, que nos cantan la banda más de moda dentro del heavy metal bailongo, los Battle Beast. Ya os trajimos el primer adelanto y este es el segundo del próximo estreno del quinto trabajo, No More Hollywood Endings, de los Battle Beast. Con ellos nos vamos a despedir, pero no se vayan todavía porque nos tenemos que despedir todavía como manda Irlanda, ¿eh? Separate. No queda tiempo para pensar y prácticamente ni para despedirnos. Así que Roxa, Roxae, muchos besos, abrazos y hasta mañana. Y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, corriendo, corriendo, que se nos echa encima el tiempo, te dice también hasta luego, hasta mañana. No sin recordarte antes que si estás medio dormido, medio dormida en el bus, en el metro, en tu casa, en el parque o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más.